Secretaría General que queremos que comiencen a ser tratados. ¿Cuáles son esos temas pendientes? Bueno, hay una cantidad de temas importantes. Nosotros hemos presentado un pedido de 10 temas, de los cuales se ha tratado solamente el salarial. Lo más importante para nosotros tiene que ver con los compañeros de la ley 2871, los ex monotributistas, que están pidiendo el pase a la ley definitiva. Otro tema, que hay un acuerdo paritario que no se está cumpliendo, que es el tratamiento de la zona favorable de los compañeros auxiliares de educación, lo que llamamos porteros, que cobran zonas desfavorables en distinta proporción que los docentes en el mismo establecimiento, y bueno, pedimos la equiparación. Después está el tema de las compañeras que piden una cuestión de licencia especial. Bueno, la palabra del secretario general de ATE, Ricardo Araujo, se nos cortó la comunicación. Estaba charlando ahí con los periodistas, con Mauro entre ellos, a ver si retomamos la palabra de Araujo. Tenemos un acuerdo paritario que está vigente. Nosotros ahora en agosto se completa el 20% pactado, y en noviembre queda pendiente la reunión para tratar el resto del año ya con el conocimiento definitivo del comportamiento de la inflación. ¿Usted pidió revisar la pauta salarial, le pidió al gobierno, ¿ustedes van a pedir lo mismo? No es nosotros, porque bueno, digamos que la inflación se comportó de acuerdo a las pautas que se habían hablado en la mesa de negociación. Si llegaba al 12% en el primer semestre, y llegó al 11,8%, o sea que no podemos decir que es algo que salió de contexto, está dentro de lo que contexto. Uno puede decir que en todo caso los índices del INDEC no están del todo ajustados a la realidad de los productos de la canasta familiar, y posiblemente, pero lo pactamos así, es un error que tenemos en todo caso que discutirlo. ¿No se discute hasta fin de año entonces? No, hasta noviembre. Tenemos pactado para el 9 de noviembre la reunión. ¿Cuál sería el piso para empezar a discutir una pauta para el segundo semestre? No, eso va a depender del comportamiento de la inflación. Recién hemos terminado el primer semestre, no sabemos todavía el comportamiento. De hecho, que julio ya está creciendo mucho más de lo que creció junio, así que seguramente nosotros en noviembre vamos a tener un conocimiento mucho más acabado de cómo se comporta la inflación. ¿El contexto electoral influye en esta situación? Sí, por supuesto que influye, pero nosotros no lo tenemos que tener muy en cuenta, porque eso no nos cambia nada. Como dirigente, ¿qué mirada tiene de la deuda previsional y de la multa que cobró el gobierno nacional a provincia? Bueno, me parece una barbaridad la multa, me parece un manotazo mal, porque lo que tiene que hacer el gobierno nacional es pagar la deuda con la provincia de La Pampa. Hay muchos compañeros jubilados que están pendientes del recálculo, que se podría solucionar eso si se paga lo que corresponde de la deuda que tiene Nación. Nación debe desde el 2009 y ha pagado nada más que el 2015. Lo que pagó del 2016, que correspondería a 800 millones de pesos, pagó 400 y cobró una multa de 300 como para no seguir pagando. Y amenaza a la provincia para que baje las jubilaciones. Yo creo que en este caso estamos respaldando la decisión, yo por lo menos estoy respaldando la decisión que ha tomado el gobierno provincial de iniciar una demanda contra el gobierno nacional, ¿no? Porque la deuda esa se tiene que rescatar. Volviendo al tema de la... No vamos a aceptar la armonización, ni vamos a aceptar la rebaja de la jubilación ni el cambio de la modalidad de movilidad que tenemos, ¿no? ¿Ocurrió en algún momento el tema de la rebaja jubilatoria? Ya lo vivimos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero no, nosotros hemos enfrentado la armonización ya hace más de 4 años que venimos resistiendo todos los intentos de armonización acá en la provincia de La Pampa. Volviendo al tema del temario de las paritarias, había dicho del tratamiento de la ley 2871, ya pero en tal sentido cerró la posibilidad de poder tratarlo en paritaria, digo que es una ley y que se viene cumpliendo. ¿Qué van a hacer al respecto? No es así, o sea, el tema está planteado en la paritaria, nosotros creemos que tiene que ser tratado, pero en todo caso puede opinar como su secretario, pero él no es parte de la paritaria, su obligación es convocarla, no opinar sobre el tema. Si él quiere opinar, que opine, pero es una opinión más en el contexto, nosotros creemos que ese tema se tiene que tratar. ¿Y van a insistir con los temas judicializados? Por supuesto. Bien, bueno, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí escuchamos a Ricardo Araujo, Juan Pablo. previo a la reunión ya están junto con el subsecretario Fedionta los representantes de parte de la intersindical como Luz y Fuerza, esta gente de UPCN, también vimos entrar a Mirta Viola del CITRASAP, no vimos entrar a alguien representante del CITRAG, ayer estuvo Seferina Riela, recordemos que esta reunión se postergó ayer por algunos inconvenientes del subsecretario Fedionta.